comprobar y de firmar este uso político que Gerardo Morales está haciendo de la pandemia. Tal cual, ¿no? Martina, ahora me quedo también con lo que contabas, que la empresa de los Blaquier, Ledesma, las mineras, no están realizando los protocolos, deberían haber parado la producción. Contanos en detalle de eso, porque ahí... Sí, eso es, las empresas tienen su propio protocolo, se manejan solos, se suman al protocolo que se ha armado desde provincia, y hasta, bueno, se anuncia en el propio equipo médico que estaría trabajando. La realidad es que les reventó dentro de la fábrica, tal cual, ¿no? Comenzó con ingenieros, y ahí volvemos a hablar de las irresponsabilidades. Como ellos se manejan y tienen permisos de entrar, salir, viajar, bueno, los que trajeron el virus a la fábrica fueron los ingenieros, que podían moverse libremente viajando. Y así fue como empezó el contagio. Entonces, para Martina, ingenieros de la empresa Ledesma, claro, vinieron se contagiaron en Buenos Aires y infectaron a los obreros. Sí. O en la misma provincia, porque andaban de un lado al otro. En un momento nosotros tuvimos flexibilidad y se había iniciado como un turismo interno. Esto fue las primeras semanas de junio. Un turismo interno, y ahí, bueno, el error que se cometió, y empezó como a circular gente, y ya las últimas semanas de junio comienza el brote, ¿no? Así fue como comienza todo. Así que al haber flexibilidad y al tener sectores donde no eran controlados, como todos, para ver si estaban cumpliendo las normas de seguridad, es donde comienzan los brotes, ¿no? El primer caso en la empresa Ledesma es justamente un ingeniero que había viajado, y cuando vuelve le da el positivo, o sea, se empieza a tener los síntomas, leves, aparentemente le da el positivo, pero antes ya había contagiado a la secretaria, a un supervisor, y así comienza todo. Uh-huh. Es más fácil echarle la culpa a los policías que a un ingeniero de la empresa Ledesma. Bueno, pero ustedes habrán visto que en el informe nacional Gerardo Morales jamás nombró a la empresa Ledesma, nombró a la minera, nombró a la tabacalera, nombró a las enfermeras, nombró a los policías, pero nunca nombró a la empresa Ledesma. Tampoco lo hace acá cuando da los informes, y nosotros sabemos que acá ya tenemos confirmados contagiados, y en los informes provinciales jamás nombra a los contagiados de la empresa Ledesma. Entonces, imagínense el poder que hoy, justamente cumpliendo su otro aniversario de la noche del apagón, que sigue teniendo esta empresa para no parar la producción y seguir cuidando sus propios intereses. Recordemos que CAPOMA es la Organización de Derechos Humanos, nacida al calor de la lucha para visibilizar lo que ocurrió en aquel año 76, esa noche del apagón. Repone un poco la información y contanos las actividades de este año en esta compleja situación de pandemia. Justamente, ¿no? Teníamos pensado realmente salir a la calle, pero al agravarse la situación... nos pone en todo una postura donde tenemos que cuidar a los compañeros y compañeras, sobre todo, porque no es solo salir a la calle y arriesgarnos a contagiarnos y después poner en riesgo a otras personas, terceros que tengan algún contacto. Sino que también que el gobierno te persigue, te multa, al trabajador, al que se anima a salir, lo multan, lo meten preso. Hemos tenido muchas denuncias de apremios ilegales, violencia total contra gente que está en un asentamiento, sumale también eso, han sido perseguidos, torturados, hemos estado asistiendo ahí, y bueno, es arriesgarnos a todo eso. Entonces, sobre todo la salud, y se nos está haciendo muy difícil hacer alguna actividad en calle y con presencia de gente, así que todo va a ser lo más cuidado posible por vía internet. Hoy tenemos un conversatorio donde compañeros sobrevivientes de la noche del apagón y familiares van a ser como los anfitriones de ese conversatorio a partir de las 20 horas, y vamos a pasar el link para que todo aquel que se quiera sumar y participar también lo pueda hacer, y trabajar con organizaciones que se han sumado, como todos los años, a hacer actividades, así que proyecciones de video, obras de teatro, pequeños cortos, intervenciones que están haciendo. En Salta se va a hacer un mural el día miércoles. Te las cuento así porque son varias que se han sumado y van a estar sumándose. Pero la actividad principal, que era el día jueves, donde a la mañana vamos a estar transmitiendo un acto en conmemoración a los exalumnos de la Escuela Normal, quienes están detenidos, desaparecidos, y donde todos los años se hacía en el patio de la escuela este acto muy conmemorativo, muy sentido. Así que vamos a ver la manera de poder llevar ese acto de alguna manera hasta todos los que no van a poder venir, ¿no? Nosotros a esta fecha ya estábamos recibiendo gente de distintos puntos del país, alojándose en Jujuy, en distintos lugares para poder participar de las actividades, porque nunca las hemos hecho solo, siempre ha estado sumándose compañeros y compañeras de distintas organizaciones. Sí, sí, y sí. Estamos convocando a hacer la marcha de siluetas, así como fue la marcha de pañuelos en el 24 de marzo a nivel nacional. Nosotros tenemos 33 compañeros y compañeras detenidos desaparecidos, entonces vamos a hacer circular la lista de ellos para que se puedan hacer las siluetas, y en cada lugar del país donde haya compañeros, compañeras que se comprometieron con esta causa en seguir apoyándola, se sumen con el siluetazo y los nombres de ellos para que estén presentes este jueves 23, que tendría que ser la marcha del apagón, ¿no? Así que esta es de alguna manera la forma en que estamos teniendo para poder mantener la memoria. La memoria y también el presente, ¿no? Porque cuando hablamos del Ledesma, contabas recién, ¿no? Un Morales que no se puede entender cómo llega a la gobernación sin dar cuenta también de lo que significa Blaquier para Jujuy, ¿no? Sí, todos los que han pasado han tenido algún contacto con Blaquier y con la empresa. Nosotros seguimos pidiendo y nos sumamos a ese pedido nacional de que se le cobre a las grandes empresas para poder solventar la crisis. A Ledesma no se le ha cobrado nada, ha seguido recibiendo subsidios y sigue teniendo la venia del poder, lamentablemente. Sí. Y eso se nota y se ve. Y en Jujuy, imagínate, ellos son los que ponen y disponen quiénes son los gobernadores. Hay varios relatos de la noche del apagón donde cuenta cómo eran puestos los intendentes, bueno, la historia de Elvis Arede es clara, ¿no? Cómo fue puesto y después sacado por molestar simplemente a Ledesma. Entonces, eso no ha cambiado. Quizás ahora lo hacen de una forma más políticamente correcta, pero lo siguen haciendo. El poder. Martina, y Luis Aredes que era radical. Exactamente. Qué fuerte eso, ¿no? Porque es la misma Unión Cívica Radical que hoy elige a Morales. ¿O hay radicales? No. A ver. Ahí hay una diferencia. En aquellas épocas no había elecciones a intendentes, así se elegían gobernadores. Los intendentes eran puestos por el partido. En ese momento, el que dominaba era el partido justicialista, entonces peronista. El peronismo, los trabajadores, quienes estaban participando en ese momento, impulsan la intendencia de Luis Aredes. Bien. Entonces él es designado por ese momento el gobernador Snope, quien con el apoyo de los trabajadores logran que lo nombren como intendente. O sea, un radical impulsado por obreros peronistas fuerza a la cúpula peronista y lo nombran intendente. Su intendencia duró 8 meses porque empezó a ser molesto y lo destituyen. Claro. Está muy bien la película documental Sol de Noche, donde cuenta, ¿no? Que bueno, él por ejemplo le recetaba, ahí había un tema de salud de los laburantes que a la empresa Blaquier no le gustaba nada, ¿no? Porque él empezaba a dar cuenta de serían las enfermedades profesionales, ¿no? Que sí, me traes eso al recuerdo y te cuento que en este conflicto que surgió junto con la empresa, que denunciaba a su secretario general, denuncian al médico laboral, al médico de los obreros que le tiene que firmar los certificados reconociendo la enfermedad, donde es un doctor Paredes, donde hoy está siendo más servil que nunca la empresa. No permite que presenten certificados médicos, habla de enfermedades preexistentes, o sea que les desconoce todo derecho al trabajador y los está haciendo obligado, cuando hoy la recomendación es si estás resfriado o no salir. Bueno, los obliga a ir a trabajar, esas contracaras que tiene, bueno, ese tipo de personas es la que quiere Ledesma. Alguien servil que solamente cumpla las órdenes y no pare la producción, ¿no? ¿Cómo se llama la enfermedad que es de la que después tengo entendido que fallece? Tagazosis. ¿Cómo? Bagazosis, bien, que tiene que ver justamente con... las esporas del bagazo que nosotros tenemos en el aire, y en época de zafra peor, y se dispersa, y bueno, eso entra a las vías respiratorias y causa cáncer de pulmón. Sí. A eso sumale todas las enfermedades respiratorias que nosotros acá, la mayoría de la población, tenemos, ¿no? Acá tenemos bebés que cuando nacen pasan una semana y ya están con PAF porque son afectados por la contaminación. Y qué complejo el coronavirus, ¿no? Porque justamente también es una enfermedad que afecta a las vías respiratorias. Tal cual. O sea que acá la mayoría somos agentes de riesgo, sin duda. Martina, te mandamos un gran abrazo, estemos en contacto, y bueno, hoy vas a pasar el enlace, porque la verdad que creo que mucha gente que escuche esta entrevista va a querer conectarse a las 20 horas. Sí, vamos ahora ya en un rato, les vamos a estar pasando el enlace, sí. Para que se puedan unir al conversatorio. Dale. Y seguir el resto de la guía. Nosotros tenemos una página de Facebook, que es Apoma de DHH, sí. Y ahí estamos difundiendo todo. Por ahora estamos poniendo... recuerdo de marchas anteriores, de vigilias, anoche fue la vigilia, esperando el apagón. Así que bueno, pueden seguirnos desde ahí, cada actividad que vayamos compartiendo y avisando que se van a realizar. Bien, Capoma, DDHH, Derechos Humanos, es. Ahí está la página, ahí ya estoy entrando. Así que bueno, ahí van a estar publicando en instantes, y a las 8 de la noche hoy van a estar realizando este acto virtual, ¿no? Con testimonios, decías, de sobrevivientes. Sí, va a estar Ernesto Samán, un compañero sobreviviente del Centro Clandestino de Detención de Guerrero, junto con Oscar Alfaro, Paco Jara y Ricardo Aredes, como parte de familiares e hijos. Sí, sí, sí. Y va a estar Mirta Torres, una hija y expresa también sobreviviente, que hoy vive en Salta, donde vamos a hablar de qué significó la noche del apagón, por qué se produjo y todas las implicancias políticas y sociales que ha tenido ese hecho, que todavía hoy nos sigue marcando, ¿no? Ajá. Recuerdo cuando se le hizo aquí en Ciudad de Buenos Aires un escrache a la empresa Ledesma, tanto por trabajar, ¿no?, hacia adelante, porque uno sigue yendo al supermercado y ve el azúcar Ledesma, ¿no? Es una empresa, sí, ¿no?, que sigue teniendo grandes ganancias y que, bueno, tiene toda esta historia. Esta historia presente, porque lo que contaste hoy de cómo se manejan con los laburantes, con el coronavirus, y esta concepción de acá no llegó la democracia, ¿no? Acá no llegó, es como que estamos todavía en el siglo XIX con los blaquíes en Jujuy. Sí, ¿no? Y todavía nos falta que la gente pierda ese miedo, seguimos teniendo ese miedo acá, lamentablemente. Pero bueno, seguimos laburando para que eso se transforma en algún momento. Martina, un fuerte abrazo desde Ciudad de Buenos Aires. Un abrazo grande, compañeros, y bueno, por los 30.000 compañeros detenidos, desaparecidos, presente. Abrazo, gracias, Martina. Un abrazo. Bueno, un lujo, ¿eh? Martina Montoya, ella es comunicadora popular, militante de derechos humanos, Capoma, Derechos Humanos, así lo tienen en el Facebook, y bueno, quienes quieran sumar a las 8 de la noche por este nuevo aniversario de la noche del apagón. Manu Rivas, 8:57, día cálido. En este invierno, 14 grados 6 aquí en la ciudad. Pesado. 21 de máxima, y sí, porque se viene la lluvia. Se nota. Ya desde ayer la venía esperando, ayer estuvo caluroso también. Ahí fui al Parque Lezama, caminé 2 cuadras y ya me sudé, vamos a decir. Vamos con música, vamos con efemérides, además. Vamos a hablar de Mario Roberto Santucho, asesinado en un enfrentamiento en la casa de Domingo Mena, un 19 de julio de 1976. Creo que no precisa presentación, de todos modos, decir que fue el primero y el tercer secretario general del Partido Revolucionario de los Trabajadores, más conocido como PRT, el comandante de su brazo armado, el ERP, Ejército Revolucionario del Pueblo. Un muchacho santiagueño de una familia de revolucionarios, muy formado en su viaje a Cuba. También conoció a Víctor Haya de la Torre, ¿no?, en Perú, fundador del APRA, Partido Nacionalista Peruano. Y habiendo sido dado el golpe de Estado en marzo del 76, algunos meses después lo encuentran reunido con la conducción del partido y de la guerrilla, y muere con 11 impactos de bala en un enfrentamiento en la casa de otro de los grandes cuadros del PRT, como era Domingo Mena. Un dato sobre Santucho: hay un libro de Seoane, María Seoane, si no le estoy pifiando, pero me parece que sí, que es muy bueno, que es una biografía. Él construye, a fines de los 60, previo al PRT, el FRIP, sí, que era el Frente Revolucionario Indoamericano Popular. Fíjate esta cuestión de lo indoamericano. Uh-huh. Y el chabón lo construyó a caballo, en Santiago del Estero. Iba a caballo a laburar, ¿no?, políticamente, y a convencer, diciendo, bueno, a ver, acá tenemos que terminar con esto de la dictadura militar, tenemos que construir una patria justa, libre y soberana, uno diría desde este ideario. Uh-huh. En realidad él se va formando en el marxismo, pero un marxismo indoamericano, muy popular, ¿no? Muy Mariátegui, ¿no? Mariátegui en Perú, que tiene que ver cómo se retoma la cuestión de Europa.